desarmada en la cabeza, parece contigo. Hace tiempo me di cuenta que perdí los motivos. Hay que desarmar de la cabeza, parece contigo. Hace tiempo me di cuenta que perdí los motivos. Que me agarren, que me aten, no quiero dormir. Son las 6 de la madrugada, ojera negra, noche fría sin poder mentir. Terminando siempre en la nada, tú decidiste enamorarte de un desastre. Con tanta niebla se me nublan los contrastes. El silencio de la calle me da la tranquilidad que me hacía falta, o al menos que me robaste. Estoy mal de la cabeza por querer estar al lado de un demonio que me llama pa' pecar. No debería, pero quiere transpirar. No debería, pero es tan sensacional. El color de su alma como mis ojeras. Independiente, nadie toca mi pantera. Fugaz, veloz, vuela por la carretera. Debo estar de la cabeza por irme contigo. Hay que estar mal en la cabeza para irse contigo. Hace tiempo me di cuenta que perdí los motivos. Hay que estar mal de la cabeza para irse contigo. Hace tiempo me di cuenta que perdí los motivos. Hay que estar mal de la cabeza para irse contigo. Hay que estar mal de la cabeza para irse contigo. Hay que estar mal de la cabeza para irse contigo. Hay que estar mal de la cabeza.